en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Ya es viernes, contamos las horas que faltan para el partidazo más importante del último cuarto de siglo. No se había visto el Elche en una igual desde hace muchas décadas. Busca la permanencia casi 40 años después y la tiene en la mano, pero complicadísimo por la calidad del rival y por su motivación. Saludos, buenas tardes desde Radio Marca, te saludamos en el 101.4, disfrutando de un fin de semana apasionante. Arrancamos. Es que la ciudad respira fútbol por los cuatro costados. El trascendental partido del domingo frente al Barça pone a la ciudad en modo planetario. Mientras el Elche ha entrenado, el Barça ha librado. El Tata Martino les ha dado a los jugadores el día libre. Fran Escribá reconoce la dificultad extrema de enfrentarse a un Barça motivadísimo por la Liga, pero se siente con opciones de dar la sorpresa. El defensa brasileño Dani Alves dice que garantiza que no fallarán. Y Pedro, Pedrito, que no pueden desaprovechar la oportunidad que les han regalado Madrid y Atlético. Lombán será la novedad en el 11 titular por el sancionado Botía, una sanción que hoy el técnico del Elche no comprende. Por cierto, palo a Toño por su acción antideportiva. Y Carles Gil y Boachí se juegan una plaza. Repasaremos la agenda del fin de semana y también hoy Carlos Gil nos acercará a todos los personajes. Hoy mucho Barça, evidentemente, para hablar de ese partidazo contra el Elche. Le decíamos al técnico del Elche hoy en la sala de prensa si quería mandarle un mensaje a la afición, y esto es lo que decía. Creo que el mensaje a la afición es difícil decirle, ¿no? Porque nos han dado siempre muchísimo y, bueno, se ve en la ciudad, ¿no? Se respira ese ambiente de partido grande, además de que sea el Barça. Creo que aunque no fuera este rival, la ciudad es consciente de lo que nos jugamos el domingo. Si además coincide con lo que es la visita a uno de los grandes y encima jugándose tantas cosas, yo creo que la afición va a ser importantísimo y estoy convencido que es de esos partidos que desde antes del partido hasta que cuando acabe van a estar animando, y además me parece muy bien porque los necesitamos. A todos, absolutamente a todos, todavía queda alguna entrada, así que todavía te puedes acercar por las taquillas del estadio. Estarán de manera ininterrumpida hasta las 9 de la noche, de 10 a 9 de la noche, hoy, mañana y el domingo hasta las 7 de la tarde, mientras quede papel, que queda poquito. Y el Elche, bueno, pues ha sacado esa iniciativa, ni una sola butaca libre para ver el partidazo Elche-Barcelona. Los abonados que les sea imposible asistir, los primeros 300 reciben a cambio de ceder su butaca los puntos en su cuenta franjifiel por valor de un suplemento, de su suplemento, con la intención de que otro aficionado franjiverde apoye al equipo en este decisivo partido. Por cierto, echando la vista a otras ligas, con 39 puntos que son los que tiene el Elche, es más que suficiente para salvarse. Por ejemplo, y hablamos de grandes ligas europeas que se disputan bajo el formato de 20 equipos, 39 puntos han sido más que suficientes para conseguir la permanencia. En la Premier League, en Inglaterra, a una jornada del final, el descenso lo marca el Norwich City con 33 puntos, o sea que podría llegar como mucho a 36. En la Serie A italiana, a dos jornadas del final, el descenso lo marca el Bolonia con 29 puntos, o sea que como mucho podría llegar a los 35. La otra gran liga europea, la Bundesliga, tiene un formato distinto al de estas tres, la Premier, la española y la italiana, ya que la disputan únicamente 18 equipos y se juegan 34 jornadas. O sea que en la Premier o en la Serie italiana el Elche ya estaría más que salvado. Pues vamos a esperar que el próximo domingo ruja el Martínez Valero para ver un partidazo que lo tiene todo. La permanencia se la está jugando el Elche y no quiere dejar en este caso, pasar la oportunidad y tener que jugárselo en una angustiosa última jornada. Sevilla-Elche, por cierto, domingo a las 7, pero susceptible de cambio siempre que no se jugase nada. El Elche, de momento, sí se está jugando la permanencia, pero podría llegar ese partido sin opciones. O en este caso, con la permanencia conseguida. Ojalá que sea así. Ya sabéis que para que se den las opciones matemáticas de salvarse, lo estamos repitiendo desde el pasado lunes, tienen que pasar tres casos. Uno, el más claro: el Elche se salva el domingo ganando al Barça, haga lo que haga el resto. La opción dos, empatando si dos rivales entre Getafe, Almería y Osasuna no ganan, es decir, empatan o pierden. E incluso si pierdes contra el Barça, si dos rivales entre Getafe, Almería y Osasuna pierden, también estarías salvado. A priori, el Getafe juega contra el Sevilla, un Sevilla muy centrado en la Europa League. Parece y apuntan victoria clara del Getafe. Luego, Osasuna juega en Cornellá frente al Español, que virtualmente está salvado, pero matemáticamente no. Y el Almería, a priori, es el que más difícil lo tiene porque juega en casa del Granada, que está metido de lleno en la lucha por la permanencia. Pero lo más importante, que el Elche sea capaz de hacer sus deberes. Pitonisa Nayara, ¿con quién hablo? Hola, soy Antonio. Quiero contactar con el espíritu del Mundial, como Iker Casillas. ¿Cómo? ¿Qué dice? No lo entiendo. Si quieres sentir el espíritu del Mundial, mejor súbete a la serie especial Go Brasil de Hyundai con hasta 5.000 euros de equipamiento gratis. Hyundai. En Elche, Autofima, concesionario oficial Hyundai, en Avenida de Crevillente 57. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Tu ferretería de toda la vida. Parasol madera 3 metros, 29,95 euros. Silla playa 6,50. Cocina gas 13,50. Motosierra Garland 69,90. Barbacoas de gas, carbón y leña. Herramienta y maquinaria para el jardín. Césped artificial y todo tipo de mallas para ocultación y sombreado. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche, Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La Llave. .com. Atención, oferta de trabajo. Se necesita. Bueno, pues nos quedamos sin la oferta de trabajo, luego la recuperaremos porque ya sabéis que dependemos de la tecnología y en este caso los ordenadores nos dejan tirados. Y es que están nerviosos, los nervios llegan a las tecnologías, a los ordenadores, a los PCs. El domingo a las 7 de la tarde el Barça es el visitante. Hacía 24 años, casi 25 para ser exactos, que el Elche Club de Fútbol no recibía al Fútbol Club Barcelona. Era la segunda jornada de aquel año en el que el Elche había ascendido, temporada 87-88, era la segunda jornada de la 88-89. El Elche perdió por 0-3. Hizo una temporada horrible, la verdad que en diciembre prácticamente estaba descendido. Este Elche pues está vivito y coleando, manteniendo el pulso toda la temporada sin entrar en puestos de descenso y manteniendo ahí. Lo peor que ha estado es a un punto del descenso, lo mejor a 6, pero ha sabido mantenerse siempre ahí en el alambre. Lo ha hecho francamente bien y yo creo que eso es reflejo de la personalidad del técnico, de Fran Escribá, que siempre templa los nervios como los gallegos las gaitas, de una manera brillante. Le preguntamos a Fran Escribá, técnico del Elche, hoy en rueda de prensa, ¿cómo andaban los nervios para ese partido? Normal, a nivel de lo que es la rutina de la semana y demás, muy normal. Lógicamente veníamos una semana con una victoria que siempre se trabaja con más alegría, pero el grupo muy, muy metido en lo que sabe que se juega esta semana o en las dos próximas semanas. Un Elche Club de Fútbol que en principio va a poner este 11, es decir, el técnico va a apostar por Manu Herrera en portería, en defensa Lombán y Pellegrín como centrales, Domingo Cisma lateral zurdo, Damián lateral derecho, por delante Carlos Sánchez y Rubén Pérez, media punta con ese tribote punta de lanza Javi Márquez ahí por delante de los dos medios centros, en principio Coro por la izquierda, Rodríguez por la derecha y Boachí arriba, pero no es descartable que para intentar tener algo más el balón, pudiera entrar Carles Gil en vez de Boachí, con lo que Carles Gil entraría por la izquierda y Coro quedaría con Boren más adelantado. Para banquillo, José Carlos, portero del filial, como portero suplente, Sapunaru, por aquello de que no tienes ningún central y no parece que vaya a dejar a Vicente Mir sin Charlie para el importante compromiso del Llagostera en el playoff de ascenso a segunda división A. Además, Albacar, Rivera, Fidel, Carles Gil y Cristian Herrera. Por cierto, Cristian Herrera y Boachí están perfectamente. Se quedarían fuera Botía y Toño por sanción, Aarón y Del Moral, que todavía no están al ritmo de los compañeros, y por decisión técnica, presumiblemente, Javi Flores y Mantecón. Eso es lo que nosotros pensamos, porque el técnico no va a dar convocatoria hasta hora y media antes del partido. ¿Cómo ha cambiado la película de un Barça desconectado de la Liga después de empatar en su casa contra el Getafe a este Barça al que el Madrid y el Atlético le han dado toda la vida? Sí, a nivel de fútbol evidentemente el Barça tiene un estilo muy marcado, sabemos lo que nos espera, pero ya digo que además pues uno se lo imagina al Barça con la ambición desde el primer momento de ir a por el partido, claro que sí. Yo creo que es un grupo extraordinario en todos los sentidos, que creo que incluso con independencia que ahora vuelvan a tener opciones, creo que ha sido injustamente tratado en general, porque es un equipo que aunque algún día llegue y si es esta temporada no gana, creo que merece mucho más respeto el que ha recibido. Pero al final lo que ellos hagan o lo que puedan hacer me preocupa mucho, pero al final me importa más lo que seamos nosotros. Y evidentemente todo parte de que mejoremos prestación respecto, por ejemplo, al partido de ida, que seamos un equipo mucho más intenso. Lo que fuimos en general, hemos competido muy bien con todos los grandes, excepto posiblemente ese partido. Y nos tiene que servir también para saber que si es un equipo al que no apretamos, que no tiene, y sobre todo un equipo que vive tanto del balón, si no apretamos constantemente el balón, lo pasaremos muy mal. Entonces, al final es más que fijarnos en ello, que sabemos el gran equipo que son los extraordinarios futbolistas que tiene, es nosotros dar un salto respecto a lo que fuimos allí y dar continuidad a lo que estamos siendo los últimos dos meses. No, se le preguntaba aquí si bueno, pues el Elche es un equipo fiable, muy fiable en su estadio. Lleva todo el 2014 sin perder y solo dos equipos en 2014 han sido capaces de marcar. El Sevilla, en el final de la primera vuelta, y en toda la segunda vuelta solo un equipo ha sido capaz de marcar un gol aquí, que fue el Levante, que fue, curiosamente, Ángel. Fijaros, si ese gol no hubiera entrado, el Elche tendría ahora 41 puntos. Pero bueno, es lo que hay. Así que a apoyarse en la imagen y los guarismos del equipo en los partidos en el estadio. Sí, está claro que los resultados en casa son buenos, nos han sostenido muy bien esta segunda vuelta, y claro que es un clavo al que cogerse, ¿no? Está claro que el equipo ha dado siempre la cara, el respaldo de nuestra gente es muy importante y lo va a ser también el domingo, pero bueno, la dificultad del rival y encima la situación en la que viene con todas las opciones para el título, pues todavía ya digo que le da un grado más de dificultad, pero al final sí que confiamos. Digo lo mismo que dije en cualquiera de los partidos que hemos disputado contra los grandes, en general con todos, pero además contra los grandes, el equipo va a competir, va a darlo todo y por supuesto se siente con opciones de puntuar y, por qué no, incluso de ganar. También le preguntamos al técnico ilicitano sobre si al ser jornada de horario unificado en el banquillo iban a estar pendientes a la radio. Es imposible jugar, jugando todos a la misma hora no podemos jugar con... yo entiendo que es un partido muy bonito para, pues como se ha hecho toda la vida, de transistor o para verlos en casa, el multifútbol y ese tipo de cosas para disfrutar, pero los que estamos ahí dentro es imposible. Con independencia de que nos pueda llegar el run-run de la gente o que alguien en el banquillo pueda decir algo, no es mi idea, desde luego. Yo no quiero a nadie pendiente de un transistor, no quiero ese tipo de cosas en el banquillo. Quiero que estemos en lo nuestro. Y si al acabar el partido, además de que nos podamos enterar, ya digo, por gritos o por lo que sea de la gente, pero si al acabar el partido nos hemos salvado o hemos conseguido para empezar nuestro primer resultado, pues miraremos a los demás. Pero no quiero un partido de transistores para los jugadores ni para mí. Lo entiendo para la gente, pero para nosotros no. No miremos a los demás y pensemos que nuestro partido es el importante. ¿Tiene Fran Escribá la intuición de que se van a salvar este domingo? Pero no por intuición. Ah, bueno, este domingo dices. Eso ya no lo sé. Yo, hombre, confío en que vamos a puntuar. Evidentemente confío en que vamos a ganar, pero todos sabemos que el empate sería un excelente resultado. Pero siempre he defendido hasta en los peores momentos de la temporada que el equipo, yo era optimista y que confiaba que el equipo se salvaba. ¿Qué es esta semana? Pues evidentemente sería una alegría tremenda, pero bueno, sí que lo que no ha hecho es cuentas, porque al final todos las hemos hecho respecto a, uy, si estos perdieran, si estos empataran, si nosotros hiciéramos tal, al final vuelves a la misma, es, tienen que jugar, los resultados son impredecibles y fijémonos en nosotros. ¿Partido soñado como entrenador, es decir, el partido más importante de su carrera? Lo tomo así, le doy muchísima importancia, pero creo que el que me conoce sabe que para mí todos los partidos, y lógicamente el siguiente, es el único que me importa, el único que existe. Pero no pienso desde el punto de vista personal en nada especial. He tenido la suerte de disfrutar partidos en otros clubes importantísimos. En este, el año pasado, los vivimos igual. Y a lo mejor a posteriori pensaré que ha sido un partido muy importante en mi vida. Pero de entrada quiero pensar que no le doy más importancia que le di a los anteriores o que le daré al del Sevilla. ¿El partido? Bueno, ¿qué partido espera? Es un equipo que te sorprende por la calidad de sus futbolistas. Pero lo que es el concepto de fútbol, todos tenemos claro a qué va a venir el Barça. Va a venir a ser lo que es, un equipo que crezca desde el balón, que tenga toda la posesión que pueda, que tenga paciencia y con, pues como siempre decimos, ¿no?, con muchísimos jugadores entre líneas, con mucha llegada, con laterales profundos. A nivel futbolístico, el Barça no te sorprende en cuanto a concepto. Lo que sí que te sorprende es lo que sus jugadores, conociéndolos, son capaces de improvisar y de hacer, ¿no? Entonces, bueno, uno se imagina que lógicamente a posesión no le vamos a ganar y que nosotros donde vamos a tener nuestras opciones son, además de crecer con balón, que es una forma también de desconectar al Barça, de descansar también, lógicamente tendremos las opciones de lo que es el contraatacar, el hacer una transición ofensiva muy rápida y también todas las opciones que tengamos de balón parado, darle mucha importancia, porque en general somos un equipo fuerte y el Barça es una de las pocas cosas donde no es un equipo tan fuerte. Uno es un poquito un resumen general de lo que espera el partido, pero ya digo que la parte que es más difícil de controlar, pues es el genio de esos jugadores que hace que improvisen soluciones donde tú solo ves un problema. ¿Qué le ha parecido la sanción a Botía? Le quita el comité de competición la sanción por el pelotazo, porque entienden que es fortuito, pero le meten 2 por protestar. Una pequeña injusticia o una gran injusticia, como se quiera ver, porque yo vi las imágenes y la protesta de Boti no pasa de la normal protesta de un jugador que se siente injustamente expulsado, como luego se ha demostrado. Todos vimos, y el árbitro entiendo que lo vio así, un balonazo a un jugador y pensábamos que había sido un golpe directo. Luego nos dimos cuenta de que Boti no tuvo ninguna, como él defendía, y a mí ya me lo dijo en el propio vestuario. Él defendía que no había intentado eso, que él había intentado despejar el balón fuera, pero que al desviar las carles le había dado al jugador del Málaga. Hay un error que es difícil que el árbitro se lo aprecie, se ha subsanado. El problema es que de una protesta muy normal, estoy seguro de que cualquier expulsión, cualquier jugador protesta, no le dice absolutamente nada y de hecho el árbitro simplemente dice que se encara. Pues lo normal es que si le protestas una injusticia es que le estés mirando, no vas a estar mirando hacia la grada. Me parece injusto que se anule un error, pero no la consecuencia de ese error. Al final, si lo hubiera insultado, soy el primero que hubiera dicho, bueno, pues se lo merece. O le hubiera hecho una protesta desmedida, o que lo hubiera tocado, lo hubiera empujado, pues hay que... Pero la protesta de Botía la he visto y no tiene ninguna importancia. Y sin embargo nos quedamos con un jugador muy importante para los dos partidos, o en este caso posiblemente el único que le queda a Boti por jugar. Reconoce que están acabando bien. Bueno, para terminar con el tema de las sanciones, se le preguntaba que... Bueno, en el fútbol, voy a hacerlo bien porque si no, no lo vais a entender. Primero, que se está valorando a nivel nacional la temporada del Elche, si lo creía así. En general se valora, creo que en general somos unos equipos que la mayoría, la frase que dice es que merece salvarse, pero bueno, vamos a no solo merecerlo, hay que conseguirlo. Confío en que se cumpla, pero sí, creo que a nivel futbolístico, a nivel general, se nos ha valorado bastante en la liga lo que el equipo ha hecho. A nivel general. Y yo le preguntaba, ¿y en Málaga no se ha valorado? Porque nos tacharon de antifútbol. Y ahí viene lo de la sanción a Toño. Creo que el mensaje a la afición es difícil decirle no. Porque... Esta no es, es esta. Bueno, pero eso, al final, yo creo que jugamos nuestro partido. Creo que salvo el detalle de Toño, que creo que es una conducta antideportiva que nosotros no aprobamos y yo desde luego repruebo, y lo que pasa es que a mí no, en ese momento no me pilló ni mirando, pero lógicamente estoy en contra de ese tipo de situaciones, de mis jugadores y de cualquier otro. Creo que el resto no tuvo nada que no ocurra en cualquier partido, con un equipo que se juega muchísimo y ganando. Creo que hubo las pérdidas lógicas de tiempo. De los golpes seguro que algunos fueron simulados y otros serían de verdad. Creo sinceramente que no hicimos nada antideportivo, excepto la de Toño, y fue sancionado, con lo cual creo que hay poco que decir. Pues es una buena manera de meterle un palo a un futbolista sin levantar la voz, que a veces las palabras tienen mucha más fuerza que los gritos. Hablaba también Fran Escribá de que están acabando bien, porque la pregunta que yo le hacía en sala de prensa era si a pesar de la enorme descompensación de presupuesto y de calidad, el presupuesto del Barça son 520 millones de euros contra los 22 millones y medio, vamos, migajas para el Barça que tiene el Elche, y de la enorme calidad de una plantilla y de otra, pensaba que el duelo llegaba en un momento algo más equilibrado que en otras ocasiones, porque el Elche termina fuerte la Liga, juega en casa campo lleno, en el Martínez Valero nadie ha ganado en 2014, y esta era su respuesta. Yo, hablando de nosotros, sí que creo que llegamos bien. Creo que llegamos, y lo he dicho antes en varias semanas anteriores, creo que la Liga está acabando en el equipo en el momento en que mejor llega el equipo. Estamos acabando bien y el otro día se volvió a demostrar. Yo al Barça lo veo como lo que siempre ha sido, un equipo extraordinario, pero que al final no deja, como todos los equipos, de tener mejores y peores momentos. Posiblemente, ya digo, que si no tuviera opción, a lo mejor nos encontraríamos un Barça pues con una velocidad menos, pero con todo lo que se juega, yo me espero al mejor de los Barças. Y además creo que debemos afrontarlo así. No debemos esperar un Barça que a lo mejor pues no tenga la intensidad y tal. Creo que debemos esperar nosotros, anímica y futbolísticamente, esperar al mejor de los Barças. Y si luego por el camino pues no es el mejor del Barça o no tiene un gran partido, pues mejor para nosotros. Pero la forma de afrontar este partido con opciones de ganar es pensar que ellos van a hacer su gran partido. Y a partir de ahí, pues intentar anularles. Por cierto, y ya a punto de terminar con la rueda de prensa de Fran Escribá, poco dado a variar sus planes, ni el hecho de que el Barcelona haya cambiado radicalmente su situación en Liga, de estar descartado después de empatar frente al Getafe. Ellos mismos se descartaron, ¿eh? El propio Tata Martín, oímos a Xavi, oímos a jugadores que ya se descartaban. Pues ni siquiera eso ha provocado que el Tata anulara el día de fiesta que les había dado a principios de semana a la plantilla. Se suponía que con el pinchazo del Madrid todo hubiera variado. Ayer tuvieron comida, cena de confraternización, de hacer piña, pero hoy día libre, no ha variado sus planes. Descartado el campeonato el sábado, era normal dar día de fiesta a los jugadores en el momento de planificar la semana, pero no parece tan normal mantenerla a dos días de disputar un encuentro trascendental. Pero bueno, allá ellos, y ojalá pues les pase factura. Alves ha dicho públicamente que, digo, leo textualmente, garantizo que no fallaremos. De todas formas, Alves es muy gallito siempre y a veces se tiene que comer sus propias palabras. Ojalá que en esta ocasión sea así. Y Pedrito ha dicho, nos han dado una segunda oportunidad y no podemos desaprovecharla. Esto es bastante más, tiene bastante más razonamiento, ¿no? Esta aseveración, evidentemente. No deben desaprovecharla. Lo de Alves, bueno, pues es una andanada buena. Además, tienen calidad de sobra como para ir de gallitos, porque el Barça, viniendo de playa, campo y piscina, es muy superior a ti, con que si viene a por la Liga, no digamos las opciones que tiene para ganar el partido. De hecho, a nivel nacional, todo el mundo dice que se lo van a jugar en el Nou Camp. Ojalá el Elche sea capaz de ejercer de juez de la Liga, pero sobre todo porque lo que le interesa es ganar, sea el Barça o no, para conseguir la permanencia. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores con experiencia. Interesados, llamar al teléfono 965-03-1216. Se necesitan cortadores con experiencia. 965-03-1216. Reapertura de Novo Outlet Center en Elche Parque Empresarial. Novo Outlet Center, moda hombre y mujer, primeras marcas a precios outlet. Novo Outlet Center, Elche Parque Empresarial, Torrellano, junto a Outlet Geox. Todo al 40 y 15% de descuento, except Moda Sport, ahora también para el gym y running. No te olvides de recoger tu regalo, except. ¿Pensando en cambiar sus ventanas? Eurosistemas Elche le abona 80 euros por su vieja ventana. ¿Quiere ahorrar hasta un 70% en calefacción y aire acondicionado? Con la nueva ventana Berua Fino lo conseguirá. ¿Busca seguridad para su casa y los suyos? La nueva ventana Berua Fino dispone antirrobo A3 para su tranquilidad. ¿Harto de ruidos? ¿No le dejan dormir ni ver su programa favorito? Con la nueva ventana Berua Fino, el silencio es total. Berua Fino, puertas y ventanas para toda la vida. Eurosistemas Elche, en Capitán Antonio Mena 19, teléfono 96-666-4477, eurosistemaselche.com. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque al contratar tu póliza te regalan una entrada para ver el Elche Fútbol Club Barcelona. Recuerda, contrata tu seguro de hogar, vida o auto con AXA y te invitan a ver el Elche Barça. Pero solo en las oficinas de AXA, en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Radio Marca Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche. Por cierto, una muy buena noticia. Ha aparecido la adolescente de 15 años que había desaparecido en Altavix. Hoy ha corrido como la pólvora. Ya tienes toda la información en infoexpress.es con esa magnífica noticia de que ya ha aparecido esa niña ilicitana de 15 años que había desaparecido desde hace, no sé si ha sido desde ayer o desde esta mañana a primera hora. Nos alegramos muchísimo por ello. Bueno, pues vamos a repasar también algunos partidos clave, apasionantes. El filial, el Elche ilicitano, también puede hacer historia. Juega el último partido de la liga regular, juega frente al líder Llagostera a las 6 en el campo municipal de Llagostera. Si los de Mir ganan, se clasifican para el playoff. Imaginaros un Elche ilicitano en segunda y un Elche en primera. Vamos, esto no pasaba desde que nuestros padres y abuelos iban al fútbol. Pues esperemos que sí. El partido a las 6, por cierto, os recuerdo que nuestro especial marcador dará comienzo una hora antes, precisamente coincidiendo con el arranque del ilicitano y la previa una hora antes del Elche-Barça. Desde las 6 de la tarde aquí en Radio Marca, Elche en el 101.4, también en Teleelche y en infoexpress.es. En Liga Nacional, Elche B Levante B, el domingo a las 10 menos cuarto en la Ciudad Deportiva, y Don Bosco Kelme el domingo a la 1 en Valencia. En balonmano, el Elche Mustang juega frente al Cucuyaga en División de Honor mañana a las 8 en el pabellón municipal de Echarri. Y en fútbol sala, dos citas muy importantes. El equipo masculino, el Elche Club de Fútbol Sala, juega el primer partido de playoff de ascenso a primera. Juega en Cartagena mañana a las 6 en el pabellón Wessel Guimbarda de Cartagena. Y el femenino, el Elche Club de Fútbol Sala, juega también y está a un partido de conseguir el ascenso a segunda división. Juega mañana en Alicante, en el pabellón Pitiu Rochel, a las 5 frente al Xaloc Alacant. Algunos de los partidos más interesantes para este fin de semana. ¡Nos vamos ya a por la quiniela! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, bueno, vaya quiniela que tenemos, vaya jornada unificada, vaya penúltima jornada. José María García, buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos otra vez aquí. Es increíble, jornada de transistores, jornada viva, jornada de las que hacen afición. Y ojo, jornada número 37, quedan 6 puntos. Vaya. Y ya lo adelantamos, el Elche se salva esta semana. Ahí está, sí señor, muy bien. Así que vamos con esa casilla número 1, Atlético de Madrid, Málaga. Pues está aquí el Cholo Simeone, el alma del Atlético. Cholo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí dicen que os vamos a dar la liga, Cholo. Bueno, estamos convencidísimos. Estamos viendo que este fin de semana podemos ser campeones. La sensación que tiene todos los colchoneros, la sensación que tiene toda la afición del Atlético de Madrid. Y nosotros queremos desde acá enviarles un mensaje. Queremos decirle a todos los aficionados del Elche que animen a su equipo, que le den garra, que le den lucha, le den fuerza porque nos pueden dar la liga. Vaya que sí, si el Elche empata o gana y el Atlético de Madrid gana, el Atlético de Madrid se proclama campeón. O sea que ya no hay que ir partido a partido, ¿no, Cholo? La verdad es que ya lo de partido a partido, ya parece ser que se vino abajo. Ya se vino abajo. Porque la realidad es la que está ahí. Y el que no crea que no venga. ¿La tensión de competir al límite bajo presión, cómo la lleváis? Esa tensión ya poco a poco se fue superando. Sabemos lo que tenemos que hacer y ya lo tenemos claro y vamos a ir a muerte. Pues... así que somos campeones y el Elche se salva. Sí, señor. Yo me descubro ante el auténtico alma y protagonista de este gran Atlético de Madrid, que se merece la Liga. Le ponemos un 1. Le ponemos un 1. ¡Gracias, Cholo! Hasta luego. Ojalá sea el Atlético de Madrid campeón el domingo a las 9 menos 10 de la noche. Ojalá que sí. Pero, claro, hay un equipo que también dice que depende de sí mismo. ¿Quién se lo iba a decir al Tata Martino, que tiró la Liga después de empatar contra el Getafe? Tenemos aquí al Tata. Tata, buenas tardes. Buenas tardes. Pero a ver, usted dijo en la rueda de prensa, después del Getafe, que usted era el responsable, que habían perdido la Liga y que era un desastre la temporada. La verdad es que Barcelona ha perdido la ilusión. ¿Ah, sí? Barcelona ha perdido la ilusión porque uno trata de motivar a sus jugadores y ve que estos, por mucho, no tienen capacidad de reacción. Es lo que yo me he estado dando cuenta esta semana. He estado apoyándoles, he estado dándole ánimos, pero es que los veo que no me resurgen. Ya, ¿y qué Barça vamos a ver aquí? Una incógnita. ¿Ah, sí? Ya se lo digo yo. Bueno, me agarro a eso. Yo, fíjese, usted estuvo comentando que hicimos, como Barcelona bien ha dicho, un asado. Sí, sí, hizo un asado, luego cenaron, bueno, están pegándole. Lúdico festivo, entonces... y hoy libre, hoy jornada libre, ¿pero esto qué es? Entonces, pues lo que le digo yo, oportunidades como esta van a tener ustedes pocas de ganarle al Barcelona. Ni una palabra más añada a usted. Así que Elche-Barcelona me van a tirar a la calle, yo ya, pues mire, como Mourinho, le digo, Elche-Barcelona le coloco un 1. Tata luego, ya le dicen por ahí, ¿no? Exactamente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Martino. Bueno, espérate, que tenemos a Johan Cruyff, que también quiere meter baza. Don Johan Cruyff, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vaya final de liga, ¿eh? Es que es un guión de la película de Hitchcock. Desde luego. Es increíble, ¿eh? ¿Ve al Barça con opciones de ganar la ninguna. Liga? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? No veo ninguna. Ninguna opción. ¿Tan fuerte ve al Elche? No, es que no es que vea fuerte al Elche. Es que lo que pasa es que Barcelona se le ha ido de las manos esto. ¿Es el qué? El Barcelona se le ha ido de las manos. Ah, se le ha ido de las manos. Todo esto. Todo esto. Y te digo por qué. ¿Por qué? Porque mira, Neymar, Messi ya ha visto lo que salió. Sí, sí. Luego el Tata Martino, que lo van a tirar. Y el Pinto, que no renueva. Entonces bueno, esto es una caja de petardo. Por cierto, que Jordi Alba y Neymar no vienen, están lesionados. Que juegue Pinto es una garantía. Sobre ya se lo digo yo, que es una garantía. Sobre todo para el Elche, dice. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver. Así que yo esto lo veo negro, ¿eh? Pues yo me agarro a sus palabras, hombre, por Dios. Así que bueno, voy a decirte que sigue 3, ¿sí? Getafe Sevilla, este un X. Un X. Y Casilla 4, Villarreal Rayo Vallecano, 1-1. Espérate, gracias, Johan, porque vamos a saltar de un lado a otro. Nos vamos también de nuevo otra vez con el Atlético de Madrid, porque Manolete, periodista reputado, como siempre imparcial en sus comentarios, creo que ya está celebrando en Neptuno el título de campeón de liga. Manolete, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos me pillo con la fregona y la nana sacándole brillo a Neptuno, porque vamos a liarla, pero bien liada. Vaya, vaya. Pero, a ver, el Atlético de Madrid está centrado en la liga, pero también tiene la final de Champions. Este año el Atlético de Madrid hace el doblete y se programa campeón de Europa y campeón de Liga Española. Se lo está mereciendo, ¿eh? Exactamente. Y mucho Elche. Vamos, Elche. Los Atléticos no han sido del Elche jamás como hoy en día. No, hoy somos del Elche primero y del Atlético después. Así que hermanamiento, y ya se lo digo yo. Bueno, pero... y sobre todo los del Atlético de Madrid son más del Elche que jamás han sido del Elche. Exactamente, así que mire, casilla 5, Granada-Almería, que gane el Granada por si pasara algo, y la casilla 6, Betis-Valladolid, 1 para el Betis. Ojalá lo celebre, Manolete, hasta luego. Hasta luego. Y el que debía ser más que parte, debía ser juez, y nos echa una mano, pero al cuello, es el Madrid. Que vaya empatito contra el Valencia y que vaya empatito contra el Valladolid. Que no lo ha puesto difícil. Señor don Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estará contento usted? Hombre, la verdad es que me sabe mal porque Madrid ha tirado la liga. Pero totalmente. Totalmente. Faltó energía. y en ese momento jugadores tiene que saber que tiene que estar centrado. 5 últimos minutos del partido es todo lo que se resuelve. ¿Qué pasa? ¿Están pensando en la Champions o pensaban que iban a ganar con la gorra? Estaba celebrando la paternidad de Sergio Ramos, porque no lo entiendo. Pero bueno, pero eso cómo puede ser, hombre. Celebrar la paternidad con lo que se están jugando la Liga, por Dios. Es que parece que ni tanto Madrid ni Barcelona quieren la Liga. De todas formas, usted también ayudó un poquito con los cambios, ¿eh? La cagué. La cagó totalmente. La cagué. ¿Para qué voy a decir eso? Hace muy bien. No, que... no es usted Mourinho, afortunadamente es bastante más elegante. Bueno, casilla 7, Español Osasuna 1-1. Sí. Y la casilla 8, Celta Real Madrid 1-2, por si pasará algo. Por si pasara algo, el Madrid tiene que ganarlo todo y esperar que el Atlético solo haga un punto y el Barça como mucho 4. Gracias, Carlos, porque... esta le gusta mucho a Andrés Iniesta, que va a tener todos los focos y los flashes seguro el domingo junto a Messi aquí en el Martínez Valero. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿A qué venís a Elche? ¿Hacemos un arroz con costra o qué? Pues vamos a ir a ganar el partido, ¿eh? No fastidies, Andrés, que tú eres buena persona. Ya, pero es que nos estamos jugando la vida, Paco. ¿Pero cómo que la vida? Pues si el sábado os ibais ya, estabais con las chanclas camino a la playa. Me lo vas a decir a mí, que ya estaba yendo para las bodegas para hacer números. Y ahora pues vamos a ver, ¿eh? Porque este partido es un partido que puede pasar de todo. Seguro, podéis ganar, empatar o perder. Y yo no me fío nada del Elche. ¿Qué Elche esperas? Pues un Elche motivado 100% y con la afición que tiene y el campo lleno y la presión... ¿Qué pedazo de afición tiene el Elche, Andrés? Eso es increíble, animan más que la de Barcelona. En Barcelona no anima a nadie. Segurísimo, segurísimo. Barcelona es que solo van guiri a ver el fútbol. O sea, que te gustaría terminar tu carrera en el Elche. ¿Dónde hay que firmar? Nosotros firmamos también, ¿eh? Bueno, pues la casilla 9, a la vez Deportivo, le coloco una X. ¿Sí? Y la casilla 10, Numancia Mallorca, 1-2. Pues perdón, Andrés, que cambio de tercio y de música. Porque aquí está don Carlos Alberto Sánchez, La Roca. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hombre, vaya partidazo vas a vivir. Preámbulo del Mundial. Exactamente, preámbulo del Mundial. Estamos concienciadísimos todos los jugadores. Queremos decirle a la afición que se deje el alma, que se deje la garganta, que nosotros nos vamos a dejar todas las fuerzas. Y te voy a decir una anécdota. A ver. Porque Messi todavía no ha ganado conmigo. Messi no ha ganado todavía con La Roca enfrente. Exactamente. Qué bonita noticia. Así que lo tengo ya preparado. Ya sé cómo no se me puede escapar. ¿Cómo? Pues haciendo como tienes aquí un central de Bigastro. Hombre, como Benja. Exactamente. ¿Cómo era? Cuñico. Codico y Puyahiga, Paco. Sí, ¿verdad, Benja? Esa es la tuya. Y te voy a decir una cosa. A ver. He estado hablando con él y hemos sacado un término medio. A ver. Que va a ser la Roca Billy. ¿La Roca Billy? La Roca Billy. Bueno. O sea, que se prepare Messi, porque no va a pasar. No digan más, no sé que llegue esto a Barcelona. Ahí está, bueno, pues Jaén Recreativo, casilla 11, una X, y la casilla 12, Las Palmas Tenerife, 1-2. Por cierto, que el Barça llega mañana por la tarde a Alicante, se van a Alicante, no quieren estar muy cerca de Elche, y el domingo el partidazo a las 7 de la tarde. Y no podía faltar, sin duda, el alma de la fiesta para un partido tan trascendente, exentrenador del Elche, David Vidal, buenas tardes. ¡Buenas tardes! Lo veo enganchado ya, ¿eh? Mire lo que le voy a decir una cosa. Ya estoy en Elche ya, coño. Ah, sí, ya está aquí. Ya vine el otro día con mi mujer y ya estoy viendo cómo se respira aquí en la ciudad. Un partido, oiga, de los años 70, coño. Ahí está, sí, señor. Ese campo de Altavis que vivía las permanencias. Cuando venía el Valladolid, no, cuando venía el Barcelona y le ganaba, el Madrid le ganaba, coño. Pues yo creo que ese es el camino, mister, ese es el claro camino. Claro que sí, un golpe en la mesa que vamos a ganar, hostia. ¡Ay, ese es el estilo! Ese es el estilo, sí, señor. Casilla 13, Córdoba-Zaragoza 1-1 y Sporting Hércules 1-1. Que usted lo disfrute, mister, porque nos estamos yendo. Torrente, hombre, no podía faltar. El Atlético, el seguidor Atlético más acérrimo. ¿Qué pasa, coño, chavales? ¿Vaya a ganar la Liga o qué? Vamos a ganar la Liga, el Elche se va a salvar. Y yo te voy a decir una cosa. Vale, tires para arriba y para abajo. Pues, cuidado, que está por ahí Tebas. Vamos a ver, Tebas, no te enteres de nada, pero... Vamos a decirle a Tebas, como decía Jesús Gil. Tebas, ¿tú qué quieres, un caballo o una yegua? Así lo convencemos. O sea, pero tú ya te has encargado de hablar con el árbitro para el Elche Barça. Sí, yo me he encargado de hablar con él. Ya le he dicho si quería caballo o yegua y me ha dicho que quiere un caballo. ¿Un coño? Caballo. Estoy sorprendido. Yo también. Yo pensaba que lo de la yegua era más... Exactamente, así que vamos a ver. Pues mira, les prelo aquí a Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, una X. Y nos vemos en la glorieta. Sí, señor Torrente. Gracias a Carlos Gil por traernos todos los personajes, Carlos. Y suerte para